Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Bueno, y terminó enero. Sí, terminó enero. Y cuando termina enero, se pasa raya y se ve cómo está la caja. ¿Cómo está la caja? La caja más gorda del año, ¿no? Sí, porque en enero la Intendencia Departamental de Maldonado recauda gran parte de lo que son sus ingresos para todo el año después, ¿verdad? Y siempre es bueno saber cómo resultó enero, pero mucho más en esta circunstancia tan particular, ¿no? De una temporada anterior con pandemia, donde nos sorprendió la recaudación. Realmente nos sorprendió la recaudación. Creo que todos pensamos que iba a ser inferior a lo que fue. Y ahora también la interrogante de cómo resultó enero, teniendo en cuenta todos los contratiempos que seguimos teniendo, más allá que la situación de la pandemia mejoró, que los extranjeros pudieron ingresar, que la gran mayoría de quienes vinieron enero son los propietarios, que vinieron a poder disfrutar también sus propiedades y a ver cómo estaba todo aquí en Punta del Este. Así que no hicimos ayer esta conversación, esta comunicación, porque queríamos dar tiempo a que se ordenaran los números un poquito y se sacaran algunas conclusiones. Pero sí, hoy era nuestro interés conversar sobre este tema con el secretario general de la Intendencia de Maldonado, con Luis Eduardo Pereira. ¿Cómo te va, Luis Eduardo? Bienvenido. Buen día, Jorge. Un gusto estar con ustedes, con Armada también. Lo mismo para nosotros. Gracias. No sé si hoy, 2 de febrero, ya te sacamos muy apurado para pedirte algunos datos, algunas conclusiones. Ayer felizmente pudimos tener los primeros indicios y tal cual tú lo describes, la situación fue como la has planteado perfectamente. Uh-huh. No te equivocas un ápice. A ver. No obstante, digo, estamos muy entusiasmados con la respuesta ejemplar de nuestros contribuyentes, ¿verdad? Una vez más, exactamente, ¿sí? Tal cual tú lo decías. Eso no nos permite actuar con cautela, como siempre, pero con expectativas ciertas y sin incertidumbre, ¿verdad? Como ha sido todo este tiempo. Bien. Creo que la afluencia de la gente, si bien estamos transitando un evento que aún no culminó, porque como tú recién decías, es el primer mes del año y todavía queda otro que también esperemos que sea similar. Creo que respecto a la cobranza que se realiza habitualmente en el primer mes, concretamente en este mes de enero, la administración hizo todo lo posible para hacer las cosas y mitigar los errores y las situaciones, ¿verdad? Naturalmente que las exoneraciones también contribuyeron, ¿verdad? Todo esto sin intereses ni moras que en su momento tratamos de dar, también contribuyeron a generar buenas noticias para los resultados obtenidos. Luis Eduardo, pero si bien es cierto, perdón. Déjame hacerte un comentario en este momento. Sí, claro. Antes calculábamos esto según el tamaño de la cola de la cobranza en la intendencia, la gente al sí. Rayo del sol para bueno, pero la ahora mañana. Contribuyen otros porcentajes de modos de pago, ¿verdad? Bueno, justamente, hoy no solamente no podemos calcular por el tamaño de la cola de gente, como tampoco podemos calcular porque vino mucha gente o poca gente, porque en definitiva la tecnología de hoy, haciendo un clic en tu casa o en el celular, de donde estés, en cualquier parte del mundo, estás pagando, fíjate, ¿verdad? Fíjate que los porcentajes por modo, por ejemplo, nos arrojan que tenemos un 36%, que la gente lo hace mediante las redes de cobranza. Un 34% justamente en nuestras cajas, a donde la gente concurre tradicionalmente, ¿verdad? Uh-huh. Un 18% por el portal de pago, que este año también hemos dispuesto mediante la web, ¿verdad? Un 8% por telepagos. Y el resto se hace por Banred, por el correo, por Citibank, digamos. Que eso hace un 90%. Bueno, y después están lo que la gente no ha pagado, naturalmente. O sea que casi un 70% de los pagadores no pasaron por la intendencia. El resto del mes de febrero, ¿eh? un 70% de los pagadores prácticamente no pasaron por la intendencia. Exactamente, exactamente. Este, sí, un 70. Un 70, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Este, es tal cual tú lo describes. Este, pero te decía, si bien es cierto que en ninguna parte del mundo a la gente le gusta pagar impuestos, ¿verdad? Digo, es también cierto que cuando el contribuyente recibe del Estado servicios de cierta calidad, como los que estamos tratando de disponer, los impuestos se pagan con beneplácito. Y creo que eso es lo que ha ocurrido y es el ejemplo de la respuesta del contribuyente en Maldonado en el mes de enero. Este, creo que es el reconocimiento a la gestión de esta administración que cuida los dineros públicos, digo, asegurando que cada peso que gasta redunde en mejor calidad de vida para la población. Claro. Y bueno, este, eso, digamos, coadyuvando con la buena gestión del equipo abocado a esta sensible tarea, este, creo que redondeó un buen marco para que la gente, digamos, este, pudiera contribuir como de acuerdo a lo esperado, ¿verdad? Y todo este trabajo hecho y planificado durante el invierno pandémico, porque hay que decirlo, dio los resultados esperados, ¿verdad? Luis Eduardo, este, si bien eso no podemos... creo que está a la vista y se nota. Los resultados hablan entonces, digo, de un poco más del 10% de lo percibido el año pasado, con monedas constantes, ¿verdad? Incluido el IPC, todo lo que hace a las cifras que nos interesan, este, porque hubo gente que no pagó en el 2021 y sí lo hizo ahora, pero así logramos recuperar lo dedicado en estos dos años a la asistencia social, ¿verdad? Por el COVID. Y bueno, lo perdido, incluso lo del año pasado, se logra recuperar ahora con esta afluencia en muy buena forma de los contribuyentes y que naturalmente tenemos que agradecer. Estamos hablando de enero 20, enero 21, ¿verdad? Perdón. Estamos hablando de la recaudación comparada enero 20, mejor dicho, enero 21 con enero 22. Con 22. Exactamente. Unos 3.900 millones de pesos por contribución inmobiliaria, unos 1.086 millones de pesos por patente de rodado y el resto de varios, ¿verdad? Eso nos lleva a que hoy estemos, digamos, con la certeza de que el año lo vamos a poder planificar hacia adelante con otra tranquilidad y con otro horizonte, ¿verdad? Y me decías que en el eje del 10% de diferencia a favor de este año con relación al año pasado. Exactamente. Por encima. Si el bien el año pasado fue por encima del anterior, este es por encima del año 21. O sea que la gente viene contribuyendo y reconociendo, digamos, de alguna forma, la gestión que se está haciendo en pro de la comunidad, ¿verdad? La explicación también puede estar dada por lo que decía, porque hubo gente que el año pasado no pudo pagar y este año terminó pagando los dos años. ¿No? Exactamente, y trató de ponerse al día, ¿verdad? Y bueno, eso contribuye a que nuevamente los contribuyentes entren en el circuito de buenos pagadores con los beneficios que allí se recogen, ¿verdad? ¿Y podemos hablar, Luis Eduardo, de por zonas del departamento, por municipios, por ejemplo? Bueno, eso lo estamos planificando, recién fue ayer. Naturalmente que tenemos que ver las cajas de todos los municipios, todo eso. Vimos el global para poder tener el primer indicio. Uh-huh. En estos próximos días ya vamos a tener, digamos, circuito por circuito, por decirlo de alguna manera. Pero creo que ha sido en general muy bueno, ¿verdad? Porque esto es la contribución de todo el departamento, naturalmente. Sí, sí. Después cuando se planifiquen y se vean los cheques de dónde son, de todo eso, lo que va ingresando día a día, se empieza, digamos, a discurrir con más fineza a dónde pertenecen, ¿verdad? Además, teniendo en cuenta básicamente que la clientela más fuerte económicamente hablando, que es Argentina, viene de un año realmente duro, ¿no? Sí, sin duda. Difícil. Hemos tenido infinidad de conversaciones con contribuyentes que no podían sacar su dinero de allí, que no les permitían salir, en fin, todas las dificultades que sabemos, que por algo se quieren venir a radicar a nuestra zona. Uh-huh. Eso también les ha jugado en contra, y sin embargo ellos han tratado de todas maneras de llegar como les sea posible, pero en forma y fecha como lo han tratado en su mayoría, ¿verdad? Bien, en lo que tiene que ver con la cobranza de febrero, ¿cuáles son los beneficios o las bonificaciones, como se le quiera llamar, y bueno, en el mes de febrero? Ahora, no es el 14% como era, pero sí, sí tienen el 8%, ¿verdad? Uh-huh. Aún. Sí. Que eso también juega como gatillo estimulante para que puedan seguir en la línea, ¿verdad? Son buenos pagadores también en el segundo mes. Y después, bueno, sin estos beneficios desde el mes de marzo en adelante, pero bueno, según el tiempo que queden no en mora, porque todavía lo tienen el año, ¿verdad?, para pagarlo, pero bueno, no con los beneficios muy muy buenos que se otorgan en los primeros dos meses, ¿verdad? Bien, y en febrero se puede firmar la posibilidad de un pago en dos o tres cuotas, por ejemplo. Y bueno, no está planteado ahora, porque hay que cuidar a quienes han contribuido con las arcas haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Mm. No está planteado que le den facilidades hacia adelante, digo. Por ahora lo que hay que proteger es al buen pagador, que de alguna manera hace el esfuerzo y nos permite, planificar el año, actuar con cautela, como siempre, pero con expectativas ciertas, sin incertidumbre hacia adelante, ¿verdad? Bien. Y bueno, el hecho de que hemos también tratado en el 2021, que también contribuyó el aporte de posadas y vecinos, que también convocó a mucha gente a pagar, fíjese que se abrieron 4.509 carpetas generadas de gente que antes no estaba en el circuito y sin embargo ahora lo están haciendo, ¿verdad? Explicamos un poquito más eso, a ver cómo es. Claro, nosotros tratamos de todas las formas de que la gente se arrimara, siempre sí, conversando, llamándolos, pero habían algunos que eran endémicos de muchos años, ¿verdad? Y a esa no hubo más remedio que sin llegar a juicio ni nada de eso, totalmente con acciones extrajudiciales, pero hubo que hacer el esfuerzo mediante la empresa contratada para la cobranza extrajudicial, que es Posadas y Vecinos, y eso también contribuyó. Fíjate que por ahí, por ejemplo, en el año 21, como recién decía, nos ingresaron unos 14 millones de dólares. Quiere decir que eso también contribuyó a poner la gente al día, ¿verdad? Fundamentalmente con aquella gente que hacía muchos de larga data no hacía frente a sus pagos. Dijiste, entonces, todo eso hace pensar a la gente, ¿verdad? Dijiste algo de 4.500, ¿qué era? Gente carpetas que se puso al día, carpetas generadas, ajá, ¿verdad? De contribuyentes que antes no estaban en el circuito. A ver, ¿qué quiere decir eso? No parece, 4.500 deudores que en el año 2021 empezaron a pagar. Exacto. O pagaron la totalidad o firmaron un convenio, pero se pusieron al día. Regularizaron. Porque regularizaron su situación. Claro, porque de repente están pagando convenios meses, ¿no? Pero esto ya eran situaciones, que habían corrido los plazos naturales, ¿verdad? Ajá. Ya estaban vencidos y no teníamos posibilidades de hacer nosotros otro estímulo, porque se habían agotado la forma, digamos. ¿Y eso sumó 14 millones de dólares? Eso fue lo que ocurrió el año 21, ¿verdad? O sea que se está trabajando fuertemente, y acá también queremos hacer un agradecimiento a los contribuyentes, porque debemos atenderlos con menos personal y a veces en condiciones precarias y no esperadas. Sí, sí. Uh-huh. Pero tienen que tener claro también ellos que estábamos cuidándoles y cuidando a todo el personal para atenderlos mejor, ¿verdad? Y realizando parcialmente la tarea para tener equipos de reserva por si había contagios, como ocurrió en muchas oportunidades, y no dejar de atenderlos como los contribuyentes se merecen. Todo eso fue un trabajo muy bien elaborado por la gente de Hacienda y de Tributo, para mí un grupo formidable, que deja muy bien parado a los funcionarios municipales, digo, frente a los patrones, que son la comunidad. Y bueno, le pedimos disculpas si las cosas no salieron en su momento como debían, pero bueno, fue el esfuerzo que tuvimos que hacer entre todos para poder darles satisfacción a los requerimientos. Es cierto también que en este mes se ha hablado de que hubieron errores de facturación. Sí, y uno, claro, supone de que cuando se habla de errores se habla, no sé, a nivel de 1.000, 2.000, 3.000 padrones mal facturados o algo por el estilo. ¿Fue masificado de el error? Tema, ¿Existió? ¿Qué pasó, Jorge, ahí? Jorge, yo lo estoy planificando eso para salir con una explicación bien clara de cómo se actuó y por qué se actuó. Pero eso nos va a llevar un programa, por lo menos, explicarlo, porque es voluminoso. Eso sí, tenemos que ser detallistas en cada zona. ¿Qué fue lo que ocurrió? Acá no hubo reaforo, ¿tá? Se hicieron ajustes en zonas deprimidas, y eso lo quiero explicar en su momento como corresponde. Sí. Acá no vamos a echar marcha atrás, como ocurrió en Canelones, también lo quiero dejar claro. No hubieron errores al barrer, como ocurrió en otras partes. Pueden haber errores puntuales, como siempre, porque esto lo hacen personas humanas, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo hacen los servicios técnicos, no es un tema, digamos, recurrente, que a veces ocurre con grandes ajustes o reaforos, como en otra zona. Acá hubieron ajustes a zonas que estaban contribuyendo en forma indebida de hace muchos años, y tú vas a ver. Te voy a explayar cuando debamos hacerlo. Tengo todo el material para hacerlo, pero no es para hablarlo rápidamente como en esta circunstancia, ¿verdad? Déjame comentarte algo. En un momento ya empezado el año, en una conversación que tuvimos telefónica con Antía por otros temas, le planteé esto y Antía me dijo, la persona que considere que su liquidación está mal hecha. Exacto. Presenta un recurso, ese recurso se ingresa, se congela el Exacto. trámite por 60 días. Exacto. Y en el plazo de los 60 días va a recibir una respuesta frente Exacto. a la consulta. ¿Hubieron muchos casos de esos? ¿Muchos trámites no, de esos? No muchos, ¿en enero? No muchos, pero sí hubieron. Incluso uh-huh. hubieron reuniones. Por ejemplo, recuerdo ahora de Sauce de Portezuelo y de Ocean Park con el director de Catastro, donde se recibieron las explicaciones, y el director dio cuenta de cuál había sido lo actuado, de qué manera se había actuado y el por qué. Pero hay versiones, hay versiones periodísticas que nosotros también las compartimos acá, donde los vecinos manifiestan de que el director municipal que fue a la reunión reconoció que habían errores son de facturación. Esas son versiones. Perdón, si me permite. Sí. Estas son versiones periodísticas, sí, pero de gente de periodismo interesado en decir determinadas cosas. Ah. Agentes políticos, pseudo periodistas que de alguna manera manifiestan lo que les corresponde o le mandan a hacer como mandado, ¿verdad? Eso lo sabemos y lo tenemos muy claro. Ayer, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas también nos quisieron hacer una jugarreta diciendo que habíamos cometido errores. Cuando cometemos errores siempre los analizamos, pero hay cierto periodismo que es para igualar situaciones nuestras a las de otro departamento, por ejemplo lo que ocurrió en Canelones, nos achacan determinadas cosas, y bueno, está bien, pero no es todo el periodismo ni el periodismo serio, son algunos que yo respeto, pero que naturalmente no comparto su forma de proceder, ¿verdad? Porque no son periodistas, son agentes políticos, ¿está? Bueno, pero ¿qué fue lo que dijo en esa reunión el director municipal que se entendió de manera equivocada entonces? Bueno, por supuesto que se va a analizar. Si hay caso, lo presenta, como siempre, acá hay derecho al pataleo, estamos en un estado de derecho. Cuando hay situaciones que de repente no tienen el respaldo necesario que deben de tener, el respaldo técnico, ¿verdad? y hay incongruencia, como ha ocurrido, ¿por qué no? ¿Por qué no reconocerlo, verdad? Ahí sí se desanda, pero eso no es masivo, no es al barrer. No hay que echar atrás un sistema, digo, se procede, se corrige y se piden las disculpas y las devoluciones que corresponden. No es lo mismo, digo, no podemos poner las cosas en una misma bolsa, ¿verdad? Bien, bueno, no me quiero salir del tema porque en definitiva la conversación era para hablar lo de la hoy recaudación de enero, sí. Tengo otros temas. Porque como siempre, sí. acá nuestra guía siempre es la transparencia, de manera que de eso que me estás insinuando también vamos a hablar en los próximos días, pero ahora, digamos, no queremos ensayar otras argumentaciones que no vienen al caso, ¿verdad? Bien, cuando tengamos pronta, o tengan ustedes la documentación como siempre, al vamos día a y actualizada, claro. Como a dar la cara. No, está bien, porque además cuando hablamos de números no conviene hablar de y bueno, y más o menos, creo que... Exactamente. Hay que ser esto muy, que te muy estoy exacto. Estoy diciendo es la verdad, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que ayer logramos sacar en limpio, es una parte de este evento que estamos transitando, que es a dos tiempos, por lo menos, este mes que pasó más el que estamos transitando. Esperemos que sea con la misma asiduidad la concurrencia, pero de todas maneras, digo, tenemos que ser muy enfáticos en que podemos mirar el horizonte hacia adelante con otra tranquilidad cuando la gente ha respondido, digamos, ejemplarmente, y eso hay que reconocérselo a los contribuyentes. Luis Eduardo Pereira, gracias por esta charla. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buena jornada. Igualmente, muchas gracias. La conversación era con Luis Eduardo Pereira, el secretario general de la Intendencia Departamental de Maldonado, evaluando el primer mes de recaudación en lo que tiene que ver con el cobro de contribución inmobiliaria y patente de rodados.